canción más de plata. En Mar del Plata, en Mar del Plata, me sumo a la tarde de Mar del Plata, voy por las calles pateándola. Descanso de caminantes, lunes a viernes, de 15 a 17 horas, en FM de la Azotea 88.7, Mar del Plata.